Craig down, baby. State ascoltando. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Acerca de lo que sería la parte geek, pero dirigido un poquito más hacia el la parte de diseño, ¿no? Que es una de las partes en donde tú estás un poco más involucrado, ¿no? Sí, hoy en día lo que podemos considerar como parte de que son los geeks, yo lo pude ver como un... ¿Cómo lo pudimos definir precisamente qué es un geek? Yo llegué a la conclusión de que puede sonar como un plugin a cualquier red social. Por ahí me están comentando que se nos escucha muy bajito. Voy a subir un poquito más el volumen, a ver hasta cuánto aguanta. Y volvemos a empezar con una parte de la transmisión. Estamos ahorita ajustando un poco los valores el volumen de la voz y todo, porque tenemos un par de micrófonos nuevos. Y entonces, bueno, es parte de todo esto, ¿verdad? Hacer estos ajustes y, bueno, pues poder ya estar platicando con ustedes. Por favor, díganme cómo se escucha y cómo nos están sintonizando. Entonces, gracias, Moni, por enviarnos ese mensaje. Cualquier cosa que tengan por ahí, en este caso de problemas de sintonización o alguna cosa así, estamos escuchando o estamos utilizando un nuevo servidor y al mismo tiempo, pues también estamos transmitiendo con un nuevo micrófono. Ok, perfecto, aquí ya parece ser que nos están escuchando mejor. Por acá estás monitoreando tú, señor Jorge. Se escucha mejor, ya ahorita lo volvimos a sintonizar rápidamente y ya escucha. Ah, ok, perfecto. A ver, usted, señor Jorge, díganos algo. ¿Qué les podemos decir? Ya empezamos a hablar sobre el fabuloso 25 de mayo. Creo que te tienes que acercar tú un poquito más porque tu micrófono tiene por ahí un valor más bajo. Perfecto. ¿Qué tal se escucha ahora? Ya se está viendo mejor. Ok. ¿Qué les podemos decir acerca del 25 de mayo? Y ¿cómo nació este Friday, este Geek Friday, señor? Pues mira, vamos a platicar de este Geek Friday. Y pero yo creo que lo podemos hacer. Regresando de poner un poco de música, vamos a escuchar, acabamos de escuchar a Aerosmith con Walk This Way, y vamos a poner otro corte para poder ajustar un poco de niveles, y regresamos ya para escuchar para platicar un poco más acerca de todo el asunto geek, el orgullo geek y todo lo que ha estado pasando alrededor de todo esto, ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué entonces tienes para nosotros? Vamos a irnos con Depeche Mode y ustedes díganme qué rola es esta. Los dejamos. Strong and Knocking on. standing on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Breakdown, baby. Estás escuchando. Sie hören. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec. Programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Muy bien, ya estamos de regreso por acá en Liberatec, en este programa del 29 de mayo del 2011, ya siendo en este momento cerca de las 9:40 de la noche, 20 para las 10. Y bueno, pues ahora sí que estamos grabando este programa para todos ustedes porque tuvimos un detallito con el servidor de transmisión en vivo. Al parecer éramos demasiados los que lo estábamos estresando y decidió tomarse unas vacaciones. Entonces en este momento pues estamos ahora sí que generando este programa únicamente para ustedes que nos van a descargar posteriormente y que lo van a poder escuchar en la comunidad de sus iPods y de sus reproductores de MP3, ¿verdad? Entonces bueno, en ese sentido pues ya estamos de regreso y aquí en la cabina me está acompañando el buen Jorge Mondragón, que está también visitando la cabina de Liberatec. Y viene aquí para platicar de varias cosillas. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, perfectamente. ¿Y tú, León? ¿Qué dice el calorcito de este domingo? Está re bueno, está interesante. Y el calor está interesante también en la cabina de Liberatec. Y lo estamos combatiendo con una ronda de cervezas, cortesía de Jackie. Oye, Jackie, pásame una, ¿no? Por favor. Sí, no, Ya, bueno, a ver, ya, espérate. Lo que quieras. Sí. No. Ok, no, así, top, ok, sí, así está bien. Perfecto, y bueno, pues yo tengo una Montejo en mis manos y es la que estamos en este momento degustando. Y ¿y tú qué tienes? Uy, precisamente de los conductores, no estamos bebiendo al conductor, precisamente una preciosísima León. Perfectísimo. Excelente. Saludos afectuosos. Perfecto, Jackie, qué bueno que saludas a la concurrencia que nos está escuchando y nos está sintonizando. Y hoy vamos a platicar de la fecha de... ¿Dijimos de qué era? ¿El orgullo quién? Aquí hubo una confusión de palabras, así, pero muy brutal. Ajá. No es ni el... Gay Pride, no, es el Geek Pride, es el Geek Pride Day, que se celebró el 25 de este mes, el 25 de mayo, y hay una historia un poquito extraña, obviamente, detrás de todo este nombre. Geek Pride Day, entonces es el día, y en español de México podríamos decir que es el Día del Orgullo Geek. En español de España, este día surgió, de hecho surgió en España, y surgió con el nombre de el Día del Orgullo Friki, ¿no? O sea, ellos traducen en España, traducen a geek, lo traducen como friki. Es una traducción pues bastante interesante, pero para nosotros en México utilizamos el nombre geek. Y bueno, pues es un día en donde pues se festeja, ¿no? Ser geek, tal cual. Sí, ¿no? Obviamente nació ese día porque fue el día en que se anunció, bueno, se liberaba, se presentaba la película de Star Wars. Entonces todos los que eran fans de ello pues decidieron celebrar ese día precisamente para tenerlo siempre presente. Ok, exactamente. Entonces, de hecho, fue cuando se lanzó, ¿no? El 25 de mayo de 1977 la película llamada Una Nueva Esperanza, New Hope. Y entonces pues toda la gente geek pues quisieron conmemorar el Día del Orgullo Geek. Pues ahora sí que sincronizando agendas con este día, ¿no? Con el día de lanzamiento o de la conmemoración del lanzamiento de la primera película de Star Wars, ¿no? Y bueno, pues prácticamente, ¿qué se hace en el día del orgullo geek o en el día del orgullo freaky? Se llama Día del Orgullo Freaky porque la iniciativa fue originada inicialmente en España en el 2006, o sea, realmente viene de allá, y eso lo pueden checar ustedes en Wikipedia, ¿verdad? Que es donde estamos revisando todo este tipo de información. Pues, sí, son, vaya, obviamente ya saben que luego dicen que si Wikipedia dice que los perros vuelan, no hay que creerle todo, pero es una gran fuente de información, y podemos ver también diferentes días, bueno, más bien años en los que se estuvieron celebrando estos días. Por ejemplo, en el 2008 fue la primera vez que se celebró en América, porque obviamente los de la iniciativa fueron españoles, y en el 2008 fue cuando principalmente se celebró en América. Ya, ¿tú qué crees que se haga? O sea, ¿cómo debería ser el día de celebrarse o de festejarse el Día del Orgullo Geek, por así decirlo? ¿Qué se podría hacer? No sé. Hay obviamente gente que se considera geek, muchos de nuestros radioescuchas podrán, algunos considerarse de este género de persona que luego los han encasillado en diferentes maneras, ¿Lo como quiero? Una tribu social. Jackie dice que ella quiere ser geek. No, creo que todos en teoría pueden ser geeks. Esa es una de las teorías que se desprenden precisamente de este tipo de género de persona. ¿Es vaya, No. Bueno, Jackie dice que es buena onda, que todo el mundo pueda ser geek. Sí, no, pues obviamente, pero Jackie, me pones nervioso. Ah, qué caray eso, Jackie, cómo ponen nerviosos a nuestros invitados. Sí. Pues mira, sí, Jackie, ya, déjanos continuar con el Día del Orgullo Geek. Sí, no, déjanos celebrar un poquito calmados, por favor. Bueno, entonces el asunto de todo esto en la parte del Día del Orgullo Geek es cómo crees que se pueda festejar, ¿no? O sea, primero decir quién es un geek. Ya hemos platicado un poquito de quién es un geek en este tipo, en este programa, en Libérate, ya hemos hablado de qué es un geek. Pero también valdría la pena pues tomarse un ratito para dar una breve descripción de qué es un geek. Y después pues ya platicar acerca de pues qué se hace o qué hacen los geeks, qué les gusta hacer a los geeks, ¿no? Cosa que no hemos tratado en este programa. Sí, dentro de, vaya, el mismo género, bueno, la palabra que desarrollaron que denominaron los españoles, que fue friki, es también considerado como las personas que les gusta la tecnología, que les gusta cierto tipo de cine, de música, y que ellos mismos no son ellos mismos dicen que no son normales, que no son de la misma borregada que luego, que tal vez muchos van atrás de cierta moda, sino que ellos mismos tienen su propia música, su propio tipo de cine, Y pues esta sería una de las formas en las que podría celebrar tal vez un geek un día tan especial como ese. Ok, prácticamente, sí, bueno, y eso es una pregunta que me hicieron recientemente para un pequeño trabajo que iban a subir a una web. Me preguntaron que qué era un geek, ¿no? O sea, que ya fuera de el nuevo esquema que se está manejando en la parte comercial, que es un chavo como el de Pícale, ¿no? Que ahora ya salió en Telmex. Sí, no, es el prototipo geek, tal cual. Lente, flaquito, cabello chino, pensado. Obviamente, a lo mejor me dijeron que... Exactamente. O sea, de complexión delgada, ¿no? No muy desarrollada en ese tipo de aspectos. Pero que definitivamente ya es más social. O sea, ya es una persona más social. Fuera de eso, me preguntaron, bueno, ¿qué puede ser geek? O sea, ¿tú qué considerarías o cómo considerarías a un geek? ¿O cómo podrías definir a una persona geek? Y eso es una pregunta bien interesante porque definir una persona geek o como geek pues tiene que ver no solamente con que le gusta la tecnología, que prácticamente es uno de los pilares de la cultura geek, por así decirlo, o del perfil geek, pero yo creo que tiene en realidad otras cosas abajo de la parte geek. O sea, realmente hay algo más que está por ahí y que puede definir o todo un corte de lo que sería la cultura o el ser geek, ¿no? Yo creo que eso lo podemos seguir platicando después de irnos a una un poco de música. Esto va a ser In Excess y regresamos con ustedes para seguir platicando acerca de los geeks y de cómo festejar el Geek Pride Day. breakdown, baby. Estás contando. Sie hören. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Bien, ya estamos de regreso aquí en la cabina de Liberatec con este calor endemoniado. Y exactamente en este momento, Jackie, por favor, tráeme una cerveza. Precioso. Muchas gracias, Jackie. Aquí me está trayendo Jackie una cerveza León también. Pues vamos a abrirla, ¿verdad? Para compartirla con ustedes. Listo. Ay, Dios mío. De los sonidos más sexys de todo el planeta, claro. Exactamente. Y bueno, estamos platicando acerca de... ¿De qué estamos platicando, Jorge, esta noche? El Geek Pride Day. Todo lo que tiene que ver acerca de la cultura geek. ¿Qué es un geek? ¿Cómo se viste? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo celebrarían ese día? Exactamente. Y estamos platicando precisamente sobre qué es un geek. Y pues que... pues todo lo que conlleva alrededor de él. Y una de las preguntas que me habían hecho anteriormente es, bueno, ¿qué es un geek? Y entonces, bueno, yo me había puesto a pensar prácticamente, bueno, sí, tienen razón, ¿qué es un geek? Es una buena pregunta. Y prácticamente lo que ocurrió fue que llegué a la conclusión de que un geek realmente no es una persona que está estudiando o que está muy relacionada con el área de tecnología. Sí, sí puede serlo, o sea, sí puede tener un trasfondo tecnológico muy fuerte. Es una persona que le gusta tener gadgets o cosas, por así decirlo, tener cosas tecnológicas a su alrededor. Pero realmente, una persona geek, yo podría considerarla como una de estas personas, o como cualquier persona que en su momento, pues le guste, por así decirlo, clavarse con lo que hace. Así sea cualquier área de conocimiento. O sea, esta persona realmente puede ser, no sé, puede ser un doctor bastante clavado, no sé, un especie de doctor que se aprenda casi todas las medicinas, por ejemplo. No sé, tal vez un arquitecto que se clave mucho en los diseños. O sea, realmente creo que el asunto de ser un geek se abre un poco más. Sí, no, más que nada, bueno, yo al menos por, digo, investigaciones que luego se hace uno, la gente los empieza a catalogar como dices tú, León, enfrascados en una carrera, estudiando cierta carrera, que puede ser ingenieros, diferentes cosas que tengan alrededor precisamente tecnología, robótica, mecatrónica, lo que sea. Saludos afectuosos. Mándeme, perdón, ¿qué? Ya que manda saludos afectuosos a todos los geeks. Ay, óyeme, pues es que los pone nerviosos a todos también. Pero sí, yo creo que más que nada no es que tengan una pasión acerca de la tecnología. También lo que tienen que hacer es aplicar. Bueno, lo que he visto, pues como dices tú, cualquier doctor, abogado, ingeniero, diseñador, lo que sea, lo que hacen es integrar precisamente a su vida la tecnología. Creo que eso es parte de la pasión de las convenciones. Claro, claro. El prácticamente lo que se busca o lo que busca en la persona es que tiene cierta pasión. O sea, se clava en lo que hace y le gusta lo que hace. Y gracias a eso se vuelve muy buena en eso que hace. Y pues... trasciende un poquito, no nada más en sacar la chamba o en entregar el resultado, sino realmente en apasionarse en lo que está trabajando, en lo que está realizando. Y eso lo convierte en un geek. O sea, al final del día se la sabe de todas, todas de lo que hace. Sí, no, pues es mantener esa pasión y no solamente hacer, ¿cómo es esto? Hacer las cosas para hacerlas, sino que disfrutar. Creo que es base de cualquier trabajo que vayas a desarrollar. Disfrutarlo es parte del, digamos, el éxito que puede conllevar el trabajo. Exactamente, exactamente. Bien, les recuerdo que están ahorita escuchando un programa grabado de Liberatec. Y bueno, pues en esta ocasión lamentablemente no nos pudieron escuchar porque tuvimos un problema con el servidor. De hecho, aquí tenemos también una llamada entrante que nos están haciendo en este momento. Pero prácticamente el asunto se reduce a que vamos a grabar este programa para ustedes. Y lo pueden descargar a manera de podcast. Entonces, si en este momento nos están escuchando, es prácticamente un programa dedicado a ustedes. A raíz de que tenemos este problemita de la conexión del servidor en vivo y no podemos realizarla por el momento. Pero bueno, sin embargo, estamos dedicando este programa al Geek Friday, al Día del Orgullo Geek. Sí, no, precisamente están los gadgets sonando ya. Ya están sonando todos los gadgets aquí para para avisarnos que, pues sí, no nos están escuchando y que sí tenemos problemas de comunicación. Pero seguimos con ustedes y seguimos grabando este programa que es Liberatec. Y es en el día de hoy estamos dedicándoselo a todo lo que sería la cultura geek. Señor Jorge, hablando de quién puede ser un geek, qué cosa realiza un geek y cuál sería el perfil. Para ti, ¿tú cuál crees que sea el perfil geek? Eso yo creo que más o menos ¿qué podemos decir? Se divide en lo que... ¿Cómo visualizan las personas a los geeks? Obviamente cuando preguntas en la calle, oye tú, ¿qué es un geek? ¿O quién es una persona geek? Y luego te dicen, es una persona nerd. Dices tú, ¿qué es un nerd? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo es que lo ves? Ya agarra, te empiezan a describir, obviamente, el clásico tipo alto, delgado, con lentes, cabello medio desaliñado. Tal vez pantalones hasta arriba, zapatos descombinados, X cosas. Ese es como parte del estereotipo que la gente se tiene planteado. Pero si volvemos a lo mismo de que un geek es alguien que tiene una pasión por algo aplicada precisamente con la tecnología a su carrera, a su ámbito y a su círculo social, a su vida, creo que empieza a cambiar prácticamente después lo que ellos pensaban de inmediato acerca de que es un geek. Perfecto, perfecto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Jorge? Tú estás en la carrera de diseño. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay geeks en la parte de diseño? O sea, ¿crees que hay gente ahí haciendo ese tipo de cosas? Aplicando precisamente el principio de que todos tienen como que cierta pasión y la aplicación de la tecnología a la carrera, en la carrera de diseño, créemelo, tener diferentes tipos de gadgets y tecnología a la mano para aplicarlo a la carrera, en este caso puede ser para la ilustración, como son los tablets, las mismas laptops, te piden ciertos requerimientos para los programas de diseño. Entonces empiezas a buscar que lo mejor que puedas tener al alcance de tecnología para poder desarrollar tu trabajo. A lo mejor y caes en la idea de que tal vez la máquina no hace el diseñador, sino que el diseñador es el que tiene que dominar siempre. Pero precisamente tal vez tener el conocimiento y las herramientas a la mano nunca está de más. Y ser un geek en el diseño es precisamente eso, tener las herramientas tecnológicas para empezar a desarrollar tus ideas y plasmarlas, bueno, tanto plasmarlas y sacarlas de tu cabeza como del lugar. Ese es como el principio que a lo mejor yo diría que cómo es que los geeks entran a ser parte del diseño. Ok, perfecto, eso suena bastante, bastante interesante. ¿Cómo ves los gadgets que están en diseño, que están saliendo últimamente en diseño? ¿Qué cosas te has topado por ahí que de repente digas, híjole, yo quiero una de esas cosas, me podría ayudar mucho en lo que estoy haciendo? La parte tecnológica en la parte de diseño, ¿cómo ves? ¿Qué cosas podemos encontrar? De entrada, máquinas, o sea, vaya, computadoras, laptops, tanto de escritorio también. No vamos a empezar a declarar marcas ahorita porque tal vez se nos caen los que nos vayan a censurar, pero tener una buena máquina es una de las herramientas que pueden facilitarte mucho el trabajo y la vida como un diseñador. De ahí te puedes pasar, obviamente, que te gusta una cámara, precisamente para tomar diferentes tipos de fotografías, aditamentos para las mismas cámaras, y aplicándolo ya a la misma máquina, a las laptops, podría ser las tablets, algún mouse extraño, tal vez que te acomode mejor a la mano, que te canse menos, porque luego las jornadas de trabajo son bastante extensas. Entonces facilitarte en ese sentido la vida es bastante tal vez agradable, y al momento de sacar tus gadgets como diseñador enfrente de los demás compañeros y causar así como que wow, qué diablos es eso que estás usando, ¿no? Es como que parte del orgullo que los geeks diseñadores son los que va sacando. Ok, perfecto. Fíjate que en esta parte de diseño hay muchas herramientas que están disponibles para los diseñadores. La mayoría de ellas son súper costosas. Hay un montón de aditamentos que sí cuestan una lana, ¿no? Aquí no hay problema por lo de las marcas. Hablando de Mac, es carísima la Mac comparada con una PC. Mismo rendimiento, el precio mucho más arriba, sin chistar, prácticamente así de fácil, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos en la parte de diseño? Prácticamente desde el punto de vista de sistemas de la parte de diseño, creo que en la parte de diseño se necesita tener o contar con buena conectividad, con lugares de almacenamiento y poder guardar así que todas las versiones de lo que estás trabajando, ¿no? O sea, creo que el tratamiento de la imagen, el tratamiento tal vez también del video, si es que te quieres impulsionar en ese espacio, para lo que es rendering y ese tipo de cosas en 3D, todo eso te está absorbiendo o te está demandando, por así decirlo, pues una cantidad de espacio en disco duro, una cantidad de espacio o de requerimientos para red, para conectividad, para un montón de cosas. Y al rato requieres pues también un lugar donde guardar todo esto, ¿no? Un servidorcito. Ahora sí que para la parte de diseño, la parte geek o la parte tecnológica, pues creo que es bastante interesante, es bastante importante, ¿no? Para sí, poder la verdad, hacer. Empiezas teniendo un stock pequeño de todos tus trabajos, todo lo que vas teniendo en la escuela y demás, pero en cuanto empiezas a ampliar un poco tu portafolio, precisamente esas pruebas, esos renders, eso de lo primero que estás totalmente orgulloso, obviamente lo quieres guardar, pero son archivos extremadamente grandes. Estamos hablando de que ya antes hablar de unos cuantos megas, subirlo a la red, era bastante importante, pero hoy en día ya no estás hablando de 2-3 megas, estás hablando de cientos de megas, y esos son los archivos pequeños. Te vas extrapolando a espacios en servidor bastante amplios. Dentro de las mismas gadgets, por así mencionarlo, están los servidores, precisamente, que tal vez es algo intangible, pero es un servicio que tienes que estar costeando incluso para poder moverte como un diseñador. Claro, entonces prácticamente estamos hablando de pues, volumen de información importante, ¿no? Es espacio en disco duro importante, y estamos hablando de varios gigas, sí, ya de entrada, y si no es que en muchos lugares ya estamos hablando de muchos teras, porque ya es bastante espacio necesario. Sí, no, se están extrapolando ya las medidas hoy en día, ya no son megas, ya no son gigas, y después de los gigas están saltando los teras, ya no sé qué. Digo, creo que está quedando corto el espacio que te están dando al tipo de conectividad con la que la puedes compartir y subirla, y no sé, simplemente tenerla disponible ya es, también está como que los pasos están disparejos también. Claro. Mira, Jorge, déjame hacer un paréntesis rapidísimo de lo que estamos hablando, y quiero compartir con la gente que nos está escuchando, sintonizando, si se puede decir así, un par de herramientas. Voy a hablar de tres herramientas rapidísimo, así muy muy muy muy por encimita, de tres herramientas que pueden ayudar a la gente que de repente quiere hacer algún trabajo de diseño y que no quiere comprar un Adobe, que no quiere pirateárselo, o que no quiere bajar un Corel, o que no quiere por así decirlo adquirir algo ilegalmente, ¿no? Entonces, tres herramientitas rápidas que les pueden servir mucho. Ok, si quieren hacer retoque de fotografía o un poquito de dibujo no vectorial, un poquito de dibujo ya de por así decirlo, de pixeles, de bitmaps o de mapas de bits, pueden utilizar ustedes en Mac, en PC o en Linux, pueden ustedes bajar el programa que se llama GIMP, o como muchos le dicen GIMP, es GIMP. Vamos a postear una pequeña liga en el Twitter de Liberatec para que lo puedan revisar. Y este es un programa total y absolutamente gratis. Tiene muchas capacidades muy parecidas a la parte de Photoshop. Es un clon, por así decirlo. No está al 100% desarrollado, igual que el Photoshop. Pero bueno, pues pueden hacer bastantes cosas con buenos resultados. Eso en la parte de diseño de capas y edición de mapas de bits, por así decirlo. Sí, es una... Vaya, la herramienta, yo al menos si quieres la opinión de diseñador, está bastante completa. Tal vez si no es la versión totalmente extendida como puedes conocer el Photoshop en sí. Pero es, digo, como para diseñador, para sacar del paso a los trabajos, está bastante bien. Y no es muy diferente, y es una opción totalmente libre, y solamente para apoyo del mismo software libre que tanto se habla hoy en día. Claro que sí. Otra herramienta igual del software libre que también pueden descargar en caso de que ustedes necesiten diseñar o dibujar o hacer algo así, pueden descargar Inkscape. Inkscape, ¿para qué les va a servir Inkscape? Se escribe Inkscape. Y esta solución también vamos a poner ese post en Twitter y también en nuestro blog, el blog que es http://liberatec.bligu. Bligu se escribe B de burro, L de Lalo, I de India, G de gato, O de Oscar, O de Oscar.mx. Y ahí vamos a poner también referencias sobre esto. Inkscape es un programa de dibujo vectorial. Y aquí sí vamos a poder editar imágenes vectoriales y usarlo por capas, etcétera, etcétera. Transparencias, tiene un montón de efectos. De la misma forma, es un buen intento para poder trabajar algo similar a Corel o Corel Draw. Y también podemos también similar a lo que era en su momento el Adobe Fireworks, por así decirlo. Y ahora no sé si esos programas sigan existiendo o... Creo que te referías precisamente era al Freehand. En aquel entonces era todavía de Macromedia. Ajá. Pero ya cuando se fusionaron junto con Adobe, ya Freehand totalmente desapareció. Ajá. Y lo que quedó ahorita como dibujo vectorial para en esa marca fue precisamente el Illustrator. Ah, perfecto. Y obviamente las mismas herramientas que o los mismos programas que son para manejo de imagen vectorial serían ahorita como dentro del ramo lo que sería Corel e Illustrator. Okay. Y pues la versión libre vendría siendo esta, el Inkscape. Ok, perfecto. Y esto también la pueden descargar para Windows, Mac y Linux. También tenemos otra herramienta por ahí que ya va un poco más allá de diseño. Ya también estamos hablando acerca de rendering en 3D. Y esta herramienta también es completamente libre. Pueden descargarla también Windows, Mac, PC. Vamos a poner las ligas para que lo puedan revisar. Y esta se llama Blender. Y Blender es es todo un motorcito que les ayuda a ustedes a hacer inclusive películas en 3D. Hay películas completas y cortos que están realizados en esta plataforma. Y la verdad tiene resultados bastante profesionales. Tiene sus limitantes. La plataforma cuesta un poquito de trabajo aprender a usarla. No está tan sencillo. Pero si se queman un poco las pestañas, van a poder obtener algunos resultados bastante interesantes. Porque sí tiene la capacidad de hacerlo. No sé si has usado Blender, Jorge, alguna vez. Sí, no, de por sí lo que es el manejo de imagen 3D, el modelado e incluso la animación y el manejo y todo lo que va referente al 3D es bastante difícil aprenderlo. No es con que le agarres el paso, simplemente programas como Cinema 4D, en este caso Blender o el Lightweb, son programas que la verdad muestran una capacidad increíble para el modelado y no se piden nada una contra otra. La verdad es que creo que Blender está a la altura de cualquier otro programa y siendo software libre, creo que está bastante completo. Sí, ninguna es fácil de aprender, pero creo que son herramientas que teniéndolas a la mano sigue siendo como un arma totalmente poderosa. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar entonces a lo que estábamos escuchando, a las rolas que tenemos aquí programadas. Y hoy estamos escuchando, dentro de todo esto que es el fondeo, las rolas que tenemos de fondo, es el soundtrack de Matrix, de la película de Matrix. Y esto todo relacionado con el Geek Friday, También vamos a escuchar algunas rolas del soundtrack que me gustaron bastante y que las tenemos aquí programadas. Nos vamos a ir con algo de Rob Zombie. Regresamos con ustedes y seguimos platicando sobre el Día del Orgullo Geek. us. I walk through my ears and watch your head work. Ha ha ha ha! down, baby. State ascoltando. Si hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Liberatech y acabamos de escuchar lo que fue Rob Zombie con Dragula y posteriormente, obviamente eso fue un remix, y ahora estamos escuchando también a The Prodigy con Minefields, y esto se debe a que estamos ahora sí que repasando todo lo que son los soundtracks de Matrix. Bueno, escogimos el soundtrack de Matrix para poder ahora sí que festejar este Geek Pride Day que estamos festejando con un poco de cerveza aquí en la cabina de Liberatech, gracias a Jackie que nos está aquí apoyando para poder pues festejar este día, ¿no? Señor, tienes por ahí música de Star Wars para poder escuchar también, ¿verdad? Sí, estábamos buscando precisamente todo lo que sería el soundtrack de Star Wars. El principal, el tema como épico que todos, tal vez si tenemos en la mente en algún momento que estás ahí viviendo. ¿Qué dices, Jackie? Dice que ella le gusta. Ella, ah, no, no, es que digo, yo me acuerdo la primera vez que me regañaron en la escuela precisamente por no haber visto Star Wars. Ah, claro. Yo agarré y se me ocurrió brutalmente, dije, sí, preguntó al profesor, ¿quién no ha visto Star Wars? Supuso, yo creo que no había nadie en todo el aula que iba a decir, no, nadie lo ha visto, ¿no? Y yo así agarré y tímidamente alcé la mano y casi me escupe, me saca del salón. No, o sea, fue bastante vergonzoso. Obviamente después ya las vi todas las películas y casi en super maratón. Ajá. Y fue las imágenes que salen ahí son bastante agradables. Todos los efectos tal vez bastante adelantados para su época, creo yo. Claro, sí, para su época esos eran super efectos. Nada más que, bueno, pues ya ahorita se ven un poquito traqueteadones, ¿verdad? Ya no es lo mismo, pero vaya, si te ubicas en el contexto de dónde diablos estaba en ese momento la película, todos los efectos que estaban sacando en ese momento eran, ¿qué digo?, innovadores, bastante impactantes. Claro. Y obviamente quien no la haya visto, corran a su Blockbuster, a su distribuidor de piratería más cercano, internet, online, lo que sea. Sí, no, digo, ya están. De hecho, mira, hablando del Geek Pride Day y hablando de todo este asunto geek, hay una versión que tú puedes conectarte a un servidor. Es un, no me acuerdo si es un programita que tú puedes descargar, y que lo puedes descargar en versión Unix. Y no sé si haya una versión Microsoft 2, una cosa así. Pero lo ejecutas y lo que ves es Star Wars. Ajá, pero en en caracteres ASCII. Entonces tú ves a todos los monitos dibujados en caracteres ASCII y tienen toda la primera película, y entonces ves a las naves imperiales, todo hecho con caracteres ASCII. Entonces toda la película está hecho así. Suena bastante interesante, eso es una primicia para uno. Bastante, o sea, digo, no sé, de por sí dibujar en código ASCII es bastante difícil. Digo, si lo haces a mano, obviamente hay generadores ya en línea bastante accesibles y gratuitos, pero dibujarlos en sí es toda una bronca, la verdad. Sí, exactamente. Entonces, pues estaría interesante echarse esa peliculita, ¿no? Sí, no, pues hay que ver si lo conseguimos en un link ahí para postearlo y que todos tengan acceso y que sean parte de esta celebración del Geek Pride Day. Ah, claro que sí, vamos a colocarla también para que ustedes la puedan ver. Y ¿qué otra cosa tenemos también? Bueno, hablando, ¿por qué estamos hablando tanto de Star Wars? Porque uno de las formas para celebrar el Geek Pride Day es obviamente pues viendo películas de Star Wars, ¿no? Un maratón de Star Wars, un maratón de Star Trek, ¿no? Ya ves que hay gente que es Star Wars fan y Star Trek fan, ¿no? O sea, hay como que de los dos cultos, o ver un par de películas de ciencia ficción, o sea, tampoco tiene que ser forzosamente Star Wars, ¿verdad? Pero, pues en general, revisar por así decirlo, los hobbies o las cosas que les gustan a los geeks. ¿Qué les gustan a los geeks? Realmente hay quienes se centran precisamente en esto, ciencia ficción. Star Trek, la Guerra de las Galaxias, los superhéroes, que son todo bastante, lo que es cómics, ¿no? Todo lo que son cómics y lo que gira alrededor de ellos es como que prácticamente lo que los atrae. También serían los juegos. Claro, pero fíjate que hablando de los cómics, en la parte de los cómics, bueno, tenemos al geek de Estados Unidos, ¿no? Al geek gringo, por así decirlo, que ese güey es DC Comics fan, ¿no? O Marvel Comics fan. Sí, no, los que punto, se van, ¿no?, al Comic Con precisamente de Estados Unidos y que realizan la tradición de ir a ese tipo de eventos y realizar lo que llaman el cosplay. El cosplay, que es ir disfrazados de cualquier héroe o lo que sea, ¿no? Sí, no, y ahí digo, están desde los... Obviamente en internet están las imágenes de los trajes más ridículos que te puedas imaginar. Es el tipo gigante que se pinta de verde y dice que es Hulk. Claro. O los trajes más elaborados que he visto, por ejemplo, unas réplicas de los trajes de Iron Man que salieron últimamente de las películas estas... Claro. Ya en estos últimos años, y la verdad son luego trabajos impecables los que hacen los mismos fans. Wow, eso es una parte de lo que serían los geeks, pero en Estados Unidos. Sin embargo, también en México, no solamente se ve cómic, o sea, un geek también, y eso es un fenómeno que ocurre muchas veces. Un geek, si se aprecia de ser geek, también tiene que ver manga. O sea, sí, no, aquí en México no nada más es DC Comics. No, sí, digo, obviamente lo que primero llama la atención tal vez en un cómic o en eso es ahorita el boom de todo lo que es oriental y todo lo que conlleva ese tipo de dibujo. La verdad es un estilo bastante peculiar que... Comenzaríamos por decir qué diablos es un manga, qué es el tipo de ilustración que es este género precisamente. Claro, el manga es la forma japonesa de llamarle a lo que sería su historieta de tiras, pues no cómicas, sino su historieta pues dibujada o de arte, ¿no? Esa precisamente es la historieta, la palabra correcta tal vez para decir la traducción de la palabra cómic es eso, una historieta, un cuento corto. O una ilustración corta. Claro. Acerca de todo eso. Y eso es el manga. O sea, prácticamente lo que para Gringolandia es el cómic, para Japón se le llama manga. Sí, no, precisamente ellos igual adaptaron su tipo de lectura. Obviamente todas las reglas de cómo diablos leer un manga. Es casi todo un ritual abrir un manga y empezarlo a leer. Ya, los que vienen traducidos, los que tal vez quienes entiendan el idioma. Ajá. Es totalmente una forma bizarra. Es todo un rito, la verdad. Yo que he visto a mis compañeros que los conozco que gustan de eso. Ajá. Son totalmente y muchísimos geeks son super fan de muchas series de manga y de anime, ¿no? Que es el manga llevado a la tele o a la caricatura, por así decirlo, ¿no? Ese era el otro género al que iba, porque sí, las historietas que han salido, por ejemplo, no sé, por mencionar unas, Ranma y medio, no sé. Eso que ha salido, pues son viejísimas. Eso sí, ya no, son de hecho cosas, temas bastante, sí, que llevan demasiados años en el ámbito, pero no falta los tipos que reinventan o que quieren volver a dibujarlos y les dan otro estilo, otra visualización completamente distinta, e incluso teniendo tantos años en el ramo, dan el boom de repente. Claro, es otra cosa, ¿no? Y y también, bueno, pues ahora sí que una de las más famosas o que penetró demasiado en México, pues Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball, sí, Z, no. Por así decirlo, un representante de lo que es el anime y que se llevó, pues ahora sí, o que logró tener la afición de muchos de los, no solamente chavos geeks, sino de los chavos no geeks también. O sea, sí, como no, que jaló muchas personas, pero dentro de todas ellas, creo que un buen contingente geek se lo adjudicó también como fan, ¿no? Como super fan de Dragon Ball Z. Creo que, digo, de eso podríamos seguir hablando un ratote. Sí, ¿no? Porque hay un montón de cosas geeks. Pero eso es una cosa. Y creo que también tenemos otra, ¿no? Videojuegos. Una buena sesión de videojuegos para poder festejar el Geek Friday, ¿no? Sí, es dentro de los mismos geeks lo que se aprecia es eso. Tal vez la vieja escuela de las consolas. Empezar desde cuando se generaron los juegos para PC, los más simples, los de 8 bits, eran cosas de jugar el Pong, eran temas que tal vez si lo ves demasiado sencillo a comparación de las producciones que se están aventando ahora para el PS3 o la misma Xbox, pero creo que los juegos de antaño son los que tienen ese toque incluso para convivir y empezar a sacar anécdotas entre los mismos geeks. Exactamente. Sí, pues prácticamente las consolas de antaño son las que generaron todo, ¿no? De ahí se partió para toda la serie de videojuegos actuales que conocemos. Y pues son ahora sí que fiestas, ¿no? Para sacar el Nintendo, híjole, ¿qué consolas había? El Sega, el Genesis. El Genesis. También estaba el Neo Geo. También estaba por ahí, ¿qué otra consola teníamos? Activision. Pues precisamente el Atari. El Activision. La pura palanca con un botoncito. Sí, era con lo que se jugaba. Fácil, ahí. Punto. Sí, un joystick, un botón, sí. Punto. Ya. Esos eran unos controles que ahora ya van arriba de los, incluso de los 10 botones. Y que debe de tener un severo control de mano, ojo y oído. Exactamente. No, esas eran tal vez lo más básico, y creo que por eso empezaron a disfrutarse en familia. Claro. Porque era lo que después yo creo que empezó a surgir por eso mismo los geeks, porque era algo un poco más complicado, algo que conllevaba la misma pasión que veníamos comentando. Y teníamos videojuegos así en consola, y también se arman las llamadas LAN. Las LAN parties, ¿no? Que son obviamente jalar con tu máquina, lo que tengas, el trasto que tengas. O sea, exactamente, videojuego en una PC, ¿no? Sí, no, o sea, ¿qué títulos podemos mencionar para estos? Híjole, clásicos. De aquellos que éramos asiduos. Clásicos, los geeks, híjole, clásicos de LAN. Bueno, pues tendríamos el clásico, podríamos decir, híjole, bueno, pues a ver, empecemos. Quake. Quake 2 y Quake 3. Sí, ¿no? o sea creo que el Quake 2 jala, el Quake 2 es el que jala en cualquier máquina. En lo que sea, lo que tengas, en una calculadora científica jala esa madre. Sí, y es el juego más, tal vez y de los principios de violencia sangriento, que tal vez y gusta precisamente, ese es el tipo de género que gusta a los geeks. Ándale. Que salte un poco de sangre, tal vez son en... O sea, saltan unos bits rojos a la pantalla. Con eso es más que suficiente. Ya te prende el estar incluso, tal vez quienes gustan de beber, jugar y beber es como que bastante lo divertido. Chido. Empiezan las risas. Son bastantes recuerdos los que luego de repente llegan a la cabeza y bastante agradables. ¿Qué otra cosa se jugaba? ¿O qué otra cosa recuerdas haber estado jugando? Diablo. Diablo. A mí me obligaban a jugar Diablo porque entrabas Age of Empires. El Age of Empires era cosa totalmente... a mí no me gustaban los juegos de estrategia. Era viciante, ¿no? Exacto, porque vuelvo a comentarlo, a mí no me gustaban. Entonces, cuando a mí me decían, vamos a jugar esto, obviamente no te vas a cortar de una lana, o sea, no puedes. Tienes que aprenderlo realmente. Ahí volvemos a decirlo, tal vez si va a sonar repetitivo, conlleva la pasión. Exacto. Entonces dices, ¿por qué no? Voy a aprenderlo. Y te empiezan a enseñar cómo diablos jugar Diablo, Star Wars, StarCraft, Age of Empires, todos esos juegos de estrategia que le llaman. Ajá. Son increíblemente adictivos de repente. Increíblemente adictivos. Y creo que de ahí se empiezan a desprender ahora, hoy en día, los mismos juegos, los en línea. Pues tenemos StarCraft 2, ya salió StarCraft 2, y qué mejor forma de festejar con StarCraft 2, ¿no? Sí, quienes tengan la verdad es que pide unos requerimientos increíbles en la máquina. Yo por eso cambié la máquina. Sí, no, pero la verdad es que ese juego en particular hubo, creo que entre los geeks eran de los juegos más esperados. Más esperados, güey, fíjate, había comentarios así, tal cual, como te lo voy a decir, así, decía, que un geek haya esperado, no sé cuántos años tardó entre el StarCraft 1 y el StarCraft 2, pero creo que fueron como unos 6 años, 10 años, no me acuerdo. Yo iba en la secundaria cuando jugué StarCraft. Pon tú que son 10 años, pero había gente que decía así. Bueno, si los geeks, que un geek espere 10 años para que salga el StarCraft 2, no es nada comparado con lo que tiene que esperar para conseguir novia. Así decía él. Los comentarios. Es, o sea, creo que es uno de los, precisamente lo que encierra el estereotipo de un geek, y es bastante, o sea, chistoso si quieres verlo así, pero luego la misma pasión que conlleva el tener un gusto por los videojuegos en este caso, se desinhibe de cualquier otra cosa, y lo que espera más, o sea, incluso lo que le puede levantar la pasión más, si quieres verlo así, a un geek es un juego, una tecnología, un esperar algo que realmente lo llene, y que tal vez no le gustaría experimentar en ese momento el gusto por tener una pareja o algo así. Eso, pero no es lindo. Bueno, Jackie dice que eso no le gusta. Bueno, sí, o sea, no te podemos dejar de lado, Jackie, pero y no vamos a negar que eres ahora que ya te conozco, es Dios mío, wow. ¿Cómo la ves? No, ay, es que pásame otra cerveza, ¿no? Por favor, me sigues muy nervioso. Bueno, Jackie te manda saludos y besos. Besitos a ti. Ah, Dios mío, mira nada más. A todos los radioescuchas que nos van a descargar este podcast. Porfa, ¿la destapas, porfa? Ay, gracias, Jackie. Ahí está, todo perfecto. Una deliciosa Montejo por ahí. Salud, señor, por salud. Geek Friday que estamos festejando aquí en el en la cueva, en lo que ahora es la cabina de Liberatec. Sí, no, pero y creo que eso es parte del ahorita de los mismos geeks también. Habrá quien tanto hay pasiones como volvemos a lo mismo, los cómics, las películas de ciencia ficción, los videojuegos. Los mismos geeks empiezan a hoy en día, teniendo las herramientas para poder comunicarse vía internet y subirse a la nube de cualquier otro modo. En este caso es precisamente la radio en internet, que eso bastante accesible, incluso algunas veces gratuito, pero tiene su chiste, ¿no? Claro, y aquí tenemos a los vecinos que están gritando afuera, claro está, porque están festejando también el Geek Friday, ¿verdad? Sí, no, los niños allá afuera son geeks, todos vestidos de Jedi y están ahí peleando con sus espadas láser. La verdad es que hacen demasiado ruido, pero pues ahorita vemos que cómo los les mandamos ahí unos guardias. Unos guardias imperiales. Sí, ¿no? Para que ya no estén haciendo tanto barullo. Exactamente. Y lo que vamos a hacer en este momento es hacer una pausa. Vamos a ir a escuchar estos comerciales. Bueno, no comerciales porque todavía no tenemos, pero vamos a ir a escuchar estas rolas que también son del soundtrack de Matrix, y ya estaremos programando otras cosillas para festejar este Geek Friday, que estamos pasándola muy a gusto aquí en Liberatec, platicando acerca de todas esas cosas que involucran pues ser geek y festejar el Geek Friday. Y los dejo con esto, que es de Rammstein, y dice "Du hast", o sea que tú tienes que festejar este Geek Friday. Así sea. We'll be right back. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. to reap is what she saw. Breakdown, baby. Estás escuchando. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Ya estamos de regreso aquí en la cabina de Liberatech después de haber escuchado a Rage Against the Machine con Wake Up y a Rammstein con Du Hast del soundtrack de Matrix, haciéndole honor a este Geek Friday. Y obviamente no podíamos dejar la oportunidad de programarles este Star Wars soundtrack con la parte de esta clasiquísima rola, ¿no?, de apertura de Star Wars. Era el tema principal de todos los filmes. Con eso se iniciaban las historias de, vaya, el intro de que el famoso de las letras que van pasando. Ajá, las letras que van subiendo, ¿no? Ajá, es la misma tonada que ponen de fondo y es bastante, vaya, esto ha sido causa de culto incluso entre no solo los geeks sino los conocedores de música clásica, que luego se han presentado en grandes recintos como, no sé, el Palacio de los Deportes, alguna incluso creo que no sé si hayan presentado alguna vez en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional. Son producciones bastante interesantes y que hay veces que vale la pena darse una vuelta cuando se presentan este tipo de eventos. Claro, que fue un Star Wars sinfónico, ¿no? Que fue sí. Lo que estuvieron tocando. Sí, no, y la verdad es que luego cuando los busca uno en YouTube o cualquier programa, página que guarde los videos y los audios, es bastante interesante el tipo de música que te puede llegar a despertar así como sentimientos e incluso como las vivencias que hayas tenido al ver esas películas. Claro, la verdad es que está bastante chido. No he ido, la verdad, no me he dado una vuelta por allá. Pero pues la verdad es que estaría chido tener esa experiencia de poder estar frente a una orquesta completa, ¿no? Y escuchar este tipo de música que tú la viviste en un contexto distinto. O sea, la viviste como tal vez como niño, la primera vez que viste una de estas películas. O tal vez dentro de ese contexto relajado, ¿no? Y de repente escucharlo otra vez con una sinfónica en vivo, pues como que despierta el nervio, ¿no? Como que despierta las es el sentir la misma música que te va llenando, así como que te pone la piel de chinita. Y así como que, ay, Dios mío. Exactamente. Esas son las sensaciones. Y vaya, este tipo de presentaciones que luego se van a música de películas, en este caso como Star Wars, también se han presentado para los mismos la música de los videojuegos, que es también motivo de culto para algunos geeks. Ah, claro que sí. De hecho, muchos videojuegos no solamente exportan la música, sino obviamente todos estos videojuegos también terminan en pantalla grande, no terminan en una película. Sí, no, pues tantos remakes que se han estado haciendo últimamente, tanto de los superhéroes, los videojuegos, las historietas, todas estas, incluso ya saben el mega fail que fue la película esta de Dragon Ball. Dale. No, o sea, hay veces que se atreven a hacer las películas y bueno, o sea, cada quien su chance, ¿no? Pero todo lo que se genera detrás, la música, es increíble. Luego, la verdad, la gama de sonidos que se pueden realizar, levantando los clásicos como son música de 8 bits, que son así bastante interesante. Como todo el soundtrack de Street Fighter 2, por ejemplo. Ese precisamente, no sé, hace poquito me pasaron un link, a ver si después lo ponemos, que es precisamente gente que hizo unos remixes ahí con la música de todos los videojuegos, y en este caso todos los de Street Fighter, y es bastante interesante lo que se llega a poder escuchar ahí. Claro, no se escucha. Inclusive hay una salsa de Street Fighter 2. ¿No? Sí, no, hay, precisamente lo que veníamos comentando, lo que son las cumbias que luego llegan a salir. Yo me tocó la fortuna o la desgracia de escuchar la de Mario Bros y la de precisamente la de Star Wars, la cumbia imperial. Es, no sé, tal vez una aberración, pero no deja de sacarte obviamente una sonrisa cuando lo escuchas. Claro que sí. Sí, al final del día pues es pues es interesante, ¿no? Es pues te recuerda eso que estás viviendo, que viviste con frente a una tragamoneda, ¿no? Metiéndole ahí tus todo centavos. lo que te daban para el lunch, te lo gastabas en las máquinas. Era tal vez una sensación, lo que te despertaba en ese momento, el jugar y el tal vez lo que no tenías acceso en tu casa y que lo ibas y lo vivías en unas maquinitas, en los arcades estos famosos. Exactamente. Es bastante, no sé, disfrutable todo lo que podías hacer luego con, ¿qué te gusta? 50 centavos. Sí, ¿no? Y ahí te quedas un ratón. Dependiendo de tu capacidad que tenías para jugar, era, no sé, lo que podías llegar a pasarte el tiempo ahí con una sola moneda. Exactamente. Y bueno, todo esto que está girando alrededor de la onda geek, de todo el Geek Friday y de festejar este asunto, pues está bastante padre y no se detienen ahí. O sea, hay un montón de cosas que hay que revisar. Sin embargo, quiero también igual hacer otro paréntesis para poder escuchar estas dos rolas que escogí también para escuchar este fin de semana. No por otra cosa, sino no están tanto ligadas al Geek Friday. Pero sí están, son dos rolas que si tú las escuchas, pues tienen un buen ritmo, tienen una buena cadencia, o sea, te gusta lo que estás escuchando. Pero la cosa cambia cuando te pones a reparar en lo que están diciendo. O sea, cuando realmente lees o interpretas lo que la letra de la canción dice realmente, toda la canción cambia completamente. Y puede ser una rola muy viejita que ahora que la vuelvas a escuchar y que escuches realmente lo que dice la rola, sí, no, cambia todo. Sí, no, obviamente todas las canciones que a lo mejor, y como dices tú, escuchaban tus papás, tus hermanos más chicos o los más grandes, y que no ponían simplemente atención a lo que decía la canción, sino que el ritmo era lo que te llamaba. Te gustaba el ritmo. El sonsonetito. Exactamente. No sé, tal vez lo que viste en un comercial incluso de la televisión, cuando te detienes a ver lo que realmente dice detrás la canción, toda la letra, son luego sensaciones que te dices tú, wow, o sea, ¿cómo es que no lo vi antes, no? Ah, ¿cómo es que no me di cuenta de lo que estaban diciendo? Y este es el caso de las dos rolas que vamos a programar. La primera es un poquito vieja, es de un grupo que es australiano y es The Vinyls. Este grupo es de los 80s, así que es una rolita que ya tiene mucho tiempo. Seguramente lo han escuchado hasta por error en algún comercial, o tal vez hasta por ahí en un coche que pasó enfrente de su casa la tenía puesta. O sea, es casi casi obligada. Alguien la tuvo que haber escuchado, ¿no? Y precisamente este tipo de música luego que los ocupan en los mismos soundtracks, que les dan las reviven completamente en alguna película y son bastante agradables al oído. Al oído. Esta rola de The Vinyls dice I touch myself. ¿Qué significa eso? Es fuertes declaraciones. Pues sí, sí, o sea, cuando un americano te dice, en este caso un australiano te dice I touch myself, a lo que se refiere realmente es que se está masturbando. Sí, no, eso es como, lo dicen como de la manera educada, por así decirlo. Pero sí, lo que quiere decir es eso. Y esta rola dice eso, que cuando la chava piensa en su galán, ella se toca, por así decirlo. Sí, esa es la traducción. Tal cual, y entonces tal vez no la habían escuchado así, pero escuchen la letra con detenimiento, por favor, y evalúenla. Y posteriormente nos vamos con este grupo mexicano que se llama Plastilina Mosh. con esta rola que también está denominada como Castígame. No voy a dar más datos con respecto a eso, simplemente escuchen lo que dice la rola. Entonces nos vamos con estas canciones y regresamos para despedirnos y terminar por fin este programa del Geek Friday. Ya vas. I don't want anybody. arriba cuando empiezas a amar. De lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No tiene tanto problema, es cuestión de escuchar. No ves que es una tangente, es fácil como decir que yo te gusto como tú a mí. State ascoltando. You are listening to. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Bien, ya estamos de regreso aquí en Liberatec y estamos escuchando de nueva cuenta el soundtrack de Star Wars. Después de haber escuchado estas dos rolitas, la primera fue The Vinyls, I Touch Myself, y esto es de los 80s, ¿no? En los 80s como que decían, bueno, está bien, como que cuando pienso en ti, pues como que me doy una caricia por ahí, vaciladora, ¿no? Un cariñito. Ajá, eso eran los 80s, ¿no? Y ahora esta rola que es más reciente, que es de Plastilina Mosh, de plano dice castiga. Sí, no, o sea, ya... Me he portado mal. Sí, no, haz lo que sea, pero... Ajá, dice, gozas y me gusta, tal cual, así dice la rola. Entonces, bueno, ha cambiado un poco la libertad de expresión, ya hemos avanzado mucho en ese sentido, y ahorita ya tenemos pues otras cosas en mente, ¿no? Sin embargo, los clásicos siguen vivos, y es Star Wars, ¿no? Que sí, lo estamos escuchando. Lo que estábamos ahorita platicando, todos los tipos de geeks que los puedes encontrar. Exactamente, por aquí Jorge encontró una imagen de todos los tipos de geek que podemos encontrar. ¿Cuáles son los más chistosos que tenemos por aquí, señor? Ya los que habías mencionado, los de Star Trek, los de Star Wars, los superhéroes, los de los videojuegos, y de ahí nos saltamos ahorita los que hacen cosplay, que luego son bastante extraños, los que son bizarros. Ajá, no, cada disfraz que se llegan a encontrar uno ahí en las fotografías, sí. Son bastante de los juegos de rol, ¿no? Los juegos de rol, los que son amantes de las Mac, todos los iPods, las Mac y los Linux, ¿no? Geeks también. Ajá, están por ahí los Linux, los que son de batallas de pelea medieval. Ajá. Estos que se visten con sus cotas de malla y salen con sus espadas a pelear ahí a la calle, son bastante extraños a veces. Los que son de culto a las películas, ¿Qué más podemos encontrar? Anime Geek también. Los que son fanáticos de Lego. Tú que. Sí, yo tengo un cuate que es súper fan de Lego. Sí, super, no. Súper, súper fan. Aquellos que son, que todo lo que sea relativo con gadgets, que los traen así de arriba abajo, ya sean para los lentes, para la música, para el video, para el celular, todo eso son súper extraños a veces. Los que son del anime. Los que son fan de Harry Potter y del Señor de los Anillos son bastante, o sea, son filmes de culto que se están generando todavía, que ahorita ya, por cierto, llegué a terminar la saga de Harry Potter, ya gracias a Dios ya se va a terminar. Pero pues a ver cómo rematan con todo esto. Gracias a Dios ya se va a terminar. Bueno, la verdad yo no soy muy fan de Harry Potter, pero eso es una elección personal. Ahora sí que cada quien toma sus propias decisiones. Sin embargo, tengo cuates que son bien clavados de Harry Potter y pues están bastante contentos con todo lo que se ha hecho. Algo más que tengamos por aquí para cerrar el festejo del Geek Pride que estamos terminando hoy. Bueno, a todos los que nos van a escuchar, obviamente quien descargue el podcast, quien sabe descargar un podcast, quien está familiarizado con la palabra, ajá, ya es un plus, ¿no? O sea, que vale mencionarlos, todos los recomendados que vamos a dar para que descarguen este podcast, saludos para, no sé, alguno con el que quieras empezar. Uy, bueno, saludos a todos los que nos escuchan, a los que no han podido venir por acá, saludos a Agustín, saludos a Irán, saludos, bueno, hay un número de personas infinita por ahí que nos ha estado escuchando, Mónica, etcétera, etcétera, toda la gente que se ha conectado, de verdad estamos muy, muy contentos de que sigan estas transmisiones, de que nos reclamen cuando no podamos nosotros transmitir, de que cuando tengamos problemas técnicos como ahora que el servidor no funciona, pues igual se quejen. La intención es que siempre tengan ustedes un Libérate que puedan escuchar y que os platiquemos de todo. Ahora sí que hay que platicar de todo lo que lleva que conlleva la tecnología, y pues hablarlo pues muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Sí, no, es una charla amena que todos pueden tener para tener un poquito de contacto con esta parte geek de todos tenemos. A mí me gustaría mandar saludos, por ejemplo, a un compañero, se llama Carlos, es de la carrera de diseño, y a una amiga, se llama Lini, y pues que nos está, creo que por primera vez sintonizando, nos quería sintonizar, hubo problemas con el servidor, no hay problema, les dejamos el podcast e incluso con saludos ahí grabados. Saludos afectuosos. Ahí está Jackie también mandando los saludos. No se puede quedar fuera. Y bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por estarnos escuchando en este domingo 29 de mayo. Y bueno, en el día que ustedes nos quieran descargar, en este programa dedicado al Geek Friday y algunas cosas de geeks para diseño, ¿no? Claro, podemos decir que ser geek, creo que ya va a ser parte de cualquier tribu social, si lo quieren ver. Cualquier persona creo que puede ser geek mientras mantenga esa pasión que requiere el serlo. Claro que sí. Y el gusto por la tecnología que puedas tener. Perfecto. Y vamos a dejarlos con esta rola que es bastante alegre, bastante contenta, que es de Smash Mouth. Y la descargamos por ahí hace dos fines de semana, creo yo. Y es Walking on the Sun. Válgame. Bastante chida esa rola, me recuerda a aquellos ayeres. Entonces los dejamos con esto. Muchas gracias por estarnos escuchando y escúchenos la próxima. Go, they spoke.